Hola, hoy nos metemos de lleno, en esto del matchmaking, ¿no? El arte, o a veces negocio, de conectar personas que buscan pareja. Sí. Tenemos un artículo muy interesante de El Observador de Uruguay que compara una peli, Amores Materialistas, con la experiencia real de una celestina uruguaya muy conocida, Mary Scioli. Ajá. La idea es ver qué nos dice todo esto sobre cómo buscamos el amor hoy en día, ¿no? Entre algoritmos, lo que esperamos y la realidad pura y dura. Vale, vamos a darle una vuelta a esto. Me parece un punto de partida fascinante, la verdad. Porque por un lado tienes la ficción, que a veces lleva las cosas al extremo, casi a las matemáticas del amor. Sí. Y por otro, pues la práctica real, ¿no? Al menos la de esta profesional uruguaya que lleva décadas en esto. Veremos cómo chocan o quizás coinciden esas lógicas. Empecemos por la peli, si te parece. Amores Materialistas. La dirige Celine Song, la de Vidas Pasadas, y nos pone a Dakota Johnson como una celestina. Bueno, bastante implacable. Sí, el artículo destaca cómo su método se basa puramente en números. Edad, altura, el índice de masa corporal, propiedades, cuántos ceros en la cuenta. Claro, hay una frase que recoge el artículo que es tremenda, del personaje de Dakota Johnson. Mide 1,80 o 1,75. No quiero perder mi tiempo. O sea, el amor como una hoja de cálculo, básicamente. Es una crítica social muy fuerte, ¿verdad? Refleja un poco esa presión, esa hipercompetencia donde parece que tienes que optimizarte para el mercado del amor. Exacto. Y si no tienes pareja, pues casi es un fracaso personal. La trama la pone a ella, a la protagonista, entre un multimillonario, un unicornio que interpreta Pedro Pascal, y un exnovio actor, sin un duro, Chris Evans. El dilema clásico. Sí, el clásico razón contra corazón, pero vamos, con un barniz muy, muy mercantilista. Y un detalle curioso es que la directora, Celine Song, trabajó en una agencia de este tipo en Nueva York. O sea que Que sabe de lo que habla. algo de experiencia tiene, sí. Claro, eso hace la crítica como más afilada, ¿no? Pero bueno, frente a esta visión tan de negocio, el artículo nos lleva a Uruguay, a una realidad muy diferente con Mary Scioli. Exacto, cambiamos totalmente de tercio. Mary Scioli lleva más de 40 años uniendo parejas. Su lema es con seriedad y absoluta reserva. Y ojo, que esto es curioso. Empezó como detective privada, pillando infidelidades. Anda, qué giro, ¿no? Sí, decidió, pues eso, dar un giro y dedicarse a construir en lugar de, a destruir relaciones. Su hija Mónica, que ahora trabaja con ella, cuenta en el artículo que su enfoque es, bueno, es distinto. A ver, si buscan perfiles que sean compatibles socioeconómicamente, eso es práctico, claro. Lógico. Pero parece que no son tan estrictas con el físico o la religión o la política. De hecho, dice que algo que piden mucho los clientes es que la otra persona no sea fanática de nada, especialmente en política. Interesante eso. Prima la convivencia, parece. Exacto, más que la ideología calcada. ¿Y el perfil de cliente? ¿Cómo es? El artículo dice que suelen ser personas de buen nivel socioeconómico, a menudo gente que está ya, pues, quemada de las apps o de experiencias anteriores. Sí, y las metas varían con la edad, claro. Los más jóvenes buscan formar familia, los mayores de 50, pues un compañero o compañera, y los jubilados, pues alguien para salir, para compartir el día a día. Y el proceso se ha modernizado, ¿no? Dice que desde la pandemia es mucho por WhatsApp, videollamada al principio, se rellena una ficha. Sí, pero mantienen un toque muy personal. Cotejan ellos mismos con su base de datos, ponen en contacto a las partes. Normalmente dicen es el hombre quien recibe el primer contacto. Ajá. Y hay un detalle que me pareció muy revelador. ¿Cuál? Que si no tienen noticias de la pareja que han presentado. Es buena señal. Ajá. El silencio es éxito. Exacto. Y luego, muy importante, las fichas se destruyen. La privacidad es clave. Claro. Y aquí el artículo resalta dos cosas, la confianza y la escucha. Dicen que los clientes se abren muchísimo, casi como si fuera una terapia. Tiene sentido, sí. Y frente a las apps, donde parece que muchos clientes suyos han tenido malas experiencias con engaños sobre quién es la persona, su estado civil, pues ellas garantizan esa verificación básica. ¿Sabes con quién estás hablando? Claro. ¿Sabes quién es? ¿A qué se dedica? Es un filtro de realidad, digamos. Hablan incluso de un secreto profesional para filtrar mejor. Y aseguran, y esto es importante al compararlo con la película, que nunca han tenido situaciones de violencia. Eso es un punto fuerte. Parece que esa verificación y esa escucha previa, pues funcionan como una especie de seguro, ¿no? Desde luego. Pero quizá lo más curioso que cuenta Mónica Azioli en el artículo es sobre la percepción social que todavía existe sobre su trabajo. Ah, sí. Eso me llamó mucho la atención, que a pesar de haber formado miles de parejas, Mónica admite que todavía hay como una vergüencita. ¿En serio? Sí. Que muchas parejas prefieren decir que se conocieron por casualidad, les cayó del cielo. Incluso evitan saludarlas por la calle por si alguien atacabos. Hombre, eso dice muchísimo, ¿no? Sobre cómo vemos socialmente el necesitar ayuda para encontrar pareja. Totalmente. Aunque sea un servicio profesional, discreto, parece que sigue pesando esa idea de que el amor de verdad tiene que ser espontáneo, un flechazo, no algo facilitado. Como si pedir ayuda le quitará, no sé, autenticidad o magia. Es una paradoja, sí. Buscamos soluciones, usamos tecnología, servicios, pero queremos que parezca que fue el destino. Exacto. Entonces, ¿qué sacamos en claro de este análisis? Por un lado, la ficción, como en Amores Materialistas, puede que exagere esa visión mercantilista, ¿no? Reducir el amor a una lista de la compra cuantificable. Sí, lo lleva al extremo. Pero por otro lado, la experiencia real, como la de esta Celestina uruguaya, aunque sí tiene en cuenta factores prácticos, lógico, parece que se basa mucho más en la compatibilidad personal, en la confianza, en esa verificación humana, algo que las apps, pues, no siempre dan. Claro, hay un componente humano de escucha y de filtro que es diferente a un algoritmo puro y duro. Exacto. Y nos deja una pregunta ahí flotando, ¿no? En esta era que todo lo queremos optimizar, medir con datos, ¿hasta qué punto se puede realmente diseñar o facilitar una conexión amorosa que dure? Buena pregunta. ¿O siempre quedará ese algo? Ese elemento esquivo, esa química, llámalo como quieras, que no se puede reducir a una ficha o a ceros en una cuenta bancaria. Ahí queda la reflexión, sí. Algo en lo que pensar.